Sección 77 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 19. Conquistas antiguas y jactancias falsas de los chinchas. El Inca holgó mucho con el curaca chincha por ver acabada aquella guerra que le había dado hastío y pesadumbre, y así recibió con mucha afabilidad al gran yunca y le dio muy buenas palabras acerca del perdón y de la rebeldía pasada, porque el curaca se mostraba muy penado y afligido de su delito. El inca le mandó que no hablase más en ello, ni se le acordase que ya el rey su hermano lo tenía borrado de la memoria, y para que viese que estaba perdonado, le hizo mercedes en nombre del inca, a él y a los suyos, y les dio de vestir y preseas de las muy estimadas del inca, con que todos quedaron muy contentos. Estos indios de Chincha se jactan mucho en este tiempo, diciendo la mucha resistencia que hicieron a los incas, y que no los pudieron sujetar de una vez, sino que fueron sobre ellos dos veces, que de la primera vez se retiraron y volvieron a sus tierras, y lo dicen por los dos ejércitos que fueron sobre su provincia, trocándose el uno por el otro, como se ha dicho. Dicen también que tardaron los incas muchos años en conquistarlos, y que más los rindieron con las promesas, dádivas y presentes, que no con las armas, haciendo valentía suya la mansedumbre de los incas, cuya potencia en aquellos tiempos era ya tanta, que si quisieran ganarlos por fuerza, pudieran hacerlo con mucha facilidad. Mas esto del blasonar, pasada la tormenta, quien quiera lo sabe hacer bien. También dicen que antes que los incas los sujetasen, se vieron tan poderosos y fueron tan belicosos que muchas veces salían a correr la tierra y traían muchos despojos de ella, y que los serranos les temían y les desamparaban los pueblos, y que de esta manera llegaron muchas veces hasta la provincia Colla. Todo lo cual es falso, porque aquellos yuncas, por la mayor parte, son gente regalada y de poco trabajo, y para llegar a los collas habían de caminar casi 200 leguas y atravesar provincias mayores y más pobladas que la suya. Y lo que más les contradice es que los yuncas, como en su tierra hace mucho calor y no oyen jamás truenos, porque no llueve en ella, en subiendo a la sierra y oyendo tronar se mueren de miedo y no saben dónde se meter, y se vuelven huyendo a sus tierras. Por todo lo cual se ve que los yuncas levantan grandes testimonios en su favor contra los de la sierra. El inca Capac Yupanqui, entre tanto que se daba orden y asiento en el gobierno de Chincha, avisó al inca su hermano de todo lo hasta allí sucedido, y le suplicó le enviase nuevo ejército para trocar el que tenía y pasar adelante en la conquista de los yuncas, y tratando en Chincha de las nuevas leyes y costumbres que habían de tener, supo que habían algunos sométicos, y no pocos, los cuales mandó prender, y en un día los quemaron vivos todos juntos, y mandaron derribar sus casas, y talar sus heredades, y sacar los árboles de raíz, porque no quedase memoria de cosa que los sodomistas hubiesen plantado con sus manos, y las mujeres y hijos quemaron por el pecado de sus padres, si no pareciera inhumanidad, porque fue un vicio este que los incas abominaron fuera de todo encarecimiento. El tiempo adelante los reyes incas ennoblecieron mucho este valle de Chincha, hicieron solemnísimo templo para el sol y casa de escogidas. Tuvo más de 30.000 vecinos. Es uno de los más hermosos valles que hay en el Perú, y porque las hazañas y conquistas de este rey Pachacútec fueron muchas, y porque hablar siempre en una materia suele enfadar, me pareció dividir su vida y hechos en dos partes y poner en medio dos fiestas principales que aquellos reyes en su gentilidad tuvieron. Hecho esto, volveremos a la vida de este rey. Capítulo 20. La fiesta principal del sol y cómo se preparaban para ella. Este nombre Raimi suena tanto como Pascua o fiesta solemne. Entre cuatro fiestas que solemnizaban los reyes incas en la ciudad del Cosco, que fue otra Roma, la solemnísima era la que hacían al sol por el mes de junio, que llamaban Intip Raimi, que quiere decir la Pascua solemne del sol, y absolutamente le llamaban Raimi, que significa lo mismo, y si a otras fiestas llamaban con este nombre, era por participación de esta fiesta, a la cual pertenecía derechamente el nombre Raimi. Celebrábanla pasado el solsticio de junio. Hacían esta fiesta al sol en reconocimiento de tenerle y adorarle por sumo, solo y universal Dios, que con su luz y virtud criaba y sustentaba todas las cosas de la tierra. Y en reconocimiento de que era padre natural del primer Inca, Manco Capac, y de la colla Mama Oxlohuaco, y de todos los reyes, y de sus hijos y descendientes, enviados a la tierra para el beneficio universal de las gentes. Por estas causas, como ellos dicen, era solemnísima esta fiesta. Hallábanse a ella todos los capitanes principales de guerra, ya jubilados, y los que no estaban ocupados en la milicia, y todos los curacas, señores de vasallos de todo el imperio, no por precepto que les obligase a ir a ella, sino porque ellos holgaban de hallarse en la solemnidad de tan gran fiesta, que como contenía en sí la adoración de su dios el sol y la veneración del Inca su rey, no quedaba nadie que no acudiese a ella. Y cuando los curacas no podían ir por estar impedidos de vejez o de enfermedad o con negocios graves en servicio del rey o por la mucha distancia del camino, enviaban a ella los hijos y hermanos, acompañados de los más nobles de su parentela, para que se hallasen a la fiesta en nombre de ellos. Hallábase a ella el Inca en persona, no siendo impedido en guerra forzosa o en visita del reino. Hacía el rey las primeras ceremonias como sumo sacerdote, que aunque siempre había sumo sacerdote de la misma sangre, porque lo había de ser hermano o tío del Inca de los legítimos de padre y madre. En esta fiesta, por ser particular del sol, hacía las ceremonias el mismo rey, como hijo primogénito de ese sol, a quien primero y principalmente tocaba solemnizar su fiesta. Los curacas venían con todas sus mayores galas e invenciones que podían haber. Unos traían los vestidos chapados de oro y plata y guirnaldas de lo mismo en las cabezas sobre sus tocados. Otros venían ni más ni menos que pintan a Hércules, vestida la piel de león y la cabeza encajada en la del indio, porque se precian los tales descendir de un león. Otros venían de la manera de que pintan los ángeles, con grandes alas de un ave que llaman Kuntur. Son blancas y negras y tan grandes que muchas han muerto los españoles de 14 y 15 pies de punta a punta de los vuelos, porque se jactan descendir y haber sido su origen de un Kuntur. Otros traían máscaras hechas a posta de las más abominables figuras que pueden hacer, y estos son los yuncas. Entraban en las fiestas haciendo ademanes y visajes de locos, tontos y simples, para lo cual traían en las manos instrumentos apropiados, como flautas, tamborinos mal concertados, pedazos de pellejos, con que se ayudaban para hacer sus tonterías. Otros curacas venían con otras diferentes invenciones de sus blasones. Traía cada nación sus armas con que peleaban en las guerras. Unos traían arcos y flechas, otros lanzas, dardos, tiraderas, porras, hondas y hachas de asta corta para pelear con una mano y otras de asta larga para combatir a dos manos. Traían pintadas las hazañas que en servicio del sol y de los incas habían hecho. Traían grandes atabales y trompetas y muchos ministros que los tocaban. En suma, cada nación venía lo mejor arreado y más bien acompañado que podía, procurando cada uno en su tanto aventajarse de sus vecinos y comarcanos o de todos si pudiese. Preparábanse todos generalmente para el Raimi del sol con ayuno riguroso, que en 3 días no comían sino un poco de maíz blanco, crudo, y unas pocas de hierbas que llaman chucam y agua simple. En todo este tiempo no encendían fuego en toda la ciudad y se abstenían de dormir con sus mujeres. Pasado el ayuno, la noche antes de la fiesta, los sacerdotes incas, deputados para el sacrificio, entendían en apercebir los carneros y corderos que se habían de sacrificar y las demás ofrendas de comida y bebida que al sol se habían de ofrecer. Todo lo cual se prevenía, sabida la gente que a la fiesta había venido, porque de las ofrendas habían de alcanzar todas las naciones, no solamente los curacas y los embajadores, sino también los parientes, vasallos y criados de todos ellos. Las mujeres del sol entendían aquella noche en hacer grandísima cantidad de una masa de maíz que llaman sanku. Hacían panecillos redondos del tamaño de una manzana común. Y es de advertir que estos indios no comían nunca su trigo amasado y hecho pan, sino en esta fiesta y en otra que llaman citua, y no comían este pan a toda la comida, sino dos o tres bocados al principio, que de su comida ordinaria, en lugar de pan, es la sara tostada o cocida en grano. La harina para este pan, principalmente lo que el Inca y los de su sangre real habían de comer, la molían y amasaban las vírgenes escogidas, mujeres del sol, y estas mismas guisaban toda la demás vianda de aquella fiesta, porque el banquete más parecía que lo hacía el sol a sus hijos que sus hijos a él, y por tanto guisaban las vírgenes como mujeres que eran del sol. Para la demás gente común amasaban el pan y guisaban la comida otra infinidad de mujeres diputadas para esto. Empero el pan, aunque era para la comunidad, se hacía con atención y cuidado de que a lo menos la harina la tuviesen hecha doncellas, porque este pan lo tenían por cosa sagrada, no permitiendo comerse entre año, sino en solo esta festividad, que era fiesta de sus fiestas. Fin de la sección 77.